De esta noche, baby, tú no te olvides. Voy a hacerte todo lo que te fascina. Bésame, bailame, tócame. Siente como la nota te sube. Que sé que te estorbe la ropa y te desnude. Cuando te sientes sola, a mí me llama. Porque no hay nadie como yo, que te bese como yo, que te haga temblar la pierna y te toque como yo. Sé que tú tienes novio, pero él no es como yo. Él te la hace media, mami, yo te como todo. Porque no hay nadie como yo, que te bese como yo, que te haga temblar la pierna y te toque como yo. Sé que tú tienes novio, pero él no es como yo. Él te la hace media, mami, yo te como todo. Trépate encima, bríncame. Tú eres una asesina, devórame. Le encanta fumar haciéndolo. Y a mí me vuelve loco ese culo. Oye mami, yo sé que yo soy feo, pero te encanta como la nalga yo te golpeo. Yo te recojo en Porsche y desde el laveo. Que no te hace venir mami, yo te lo creo. En verdad que tú eres loca. Te meten los dedos a la boca. Te lo pongo en cuatro y te toca. Grita cuando con mi cuerpo choca. Porque no hay nadie como yo, que te bese como yo, que te haga temblar la pierna y te toque como yo. Sé que tú tienes novio, pero él no es como yo. Él te la hace media, mami, yo te como todo. Porque no hay nadie como yo, que te bese como yo, que te haga temblar la pierna y te toque como yo. Sé que tú tienes novio, pero él no es como yo. Él te la hace media, mami, yo te como todo. Ponte en posición pa' que modele. Tú sabes que estos son otros niveles. Te compras con lo que pides, lo que quieres. La baby tan loca porque volvió a caer. Todo un perreo lento, como nos gusta a los dos. Está horny con mi boss y yo loco como hace ese movimiento. Qué rico como el pantalón me guayó. Tú eres mía y yo soy tuyo. Porque no hay nadie como yo, que te bese como yo, que te haga temblar la pierna y te toque como yo. Tú tienes novio, pero él no es como yo. Él te la hace media, mami, yo te como. Porque no hay nadie como yo, que te bese como yo, que te haga temblar la pierna y te toque como yo. Sé que tú tienes novio, pero él no es como yo. Él te la hace media, mami, yo te como todo. Yo te como todo. Baby, Kevin Roy, yeah. Él te la hace media, mami, yo te como todo.